You. Barrio Canino. Barrio Canino. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí estamos, esto es Barrio Canino. Esto es Agora Sol Radio. Estamos a los pies de la Puerta del Sol, en la emisora del 15M. Aquí con la mesa repleta de gente, repleta de cable, repleta de cosas. Pasando calor, siempre lo decimos, pasando calor porque es lo que nos une aquí, las calorías que compartimos. Viernes tras viernes, día tras día, sea cuando sea. Juan Carlos os saluda una vez más. Retomamos los micros hoy hablando con gente que nos va a contar, como siempre, cosas que nos ayudan a tomarle el pulso a esta ciudad. Y como no, más caninos por aquí. ¿Qué tal, profesor M? Muy buenas, pues aquí con ánimo de ladrar y de pasar una tarde alegre, aunque vamos a tratar temas serios, pero bueno, esperemos que lo tratemos en familia y poco a poco vayamos sintiendo la vida de los demás como si fuera parte de nuestra propia familia. Muy buenas, de aquí otra tarde más el doctor Harry, alias el Mellado. Hoy me veis con todos los dientes bien, pero me lo pusieron ayer, porque he tenido, está toda la semana, me lo he puesto para que no se notara en la radio el diente. Pero está toda la semana con mi diente partido, no sé qué ha pasado. He tenido un accidente laboral y ha sido duro, Tú sabes que solo Rafa Nadal puede morder cosas de hierro sin mellarse. Y tú lo intentaste con una llave inglesa y te salió mal, tío. Maldita sea. Pues aquí seguimos, este programa es atemporal, está por encima de las dimensiones del tiempo. Estamos un rato después de hace un rato, pero en realidad hemos viajado semanas antes o semanas después en el tiempo. Venimos de grabar otro programa anteriormente que oiréis posteriormente. Es decir, no sabemos cuándo ni dónde estamos, pero sí sabemos quién nos acompaña. Y hoy están con nosotros la peña de la Puerta de Hierro. Hoy vamos a hablar sobre todo con Mercedes y con Milagros, que están ya por aquí cerca de la mesa. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Y también están por aquí en la mesa Katy Aroa. Ellas no van a hablar como tal, pero van a cantar. Que es mejor, en un momento dado es mejor. Así que bueno, pues Mercedes, Milagros, Katy Aroa, ellas forman parte de ese colectivo de Puerta de Hierro, de personas que están ahí viviendo y que cada cierto tiempo salen las noticias por el tema de los derribos que planea el ayuntamiento por allí. Sí, que están ahí viviendo y quieren seguir viviendo ahí. Muy buenas. Bueno, pues vamos a oír la canción perruna del día. Sabéis todos que comenzamos siempre con una canción perruna, pero en este caso hemos decidido, ya que tenemos por una vez invitados decididos a cantar, pues en vez de traer una canción aquí, muchísimo mejor, ya que es posible que nos canten una canción en directo. Y bueno, esta canción es como una primicia, de hecho está todavía en fase de construcción, nos la van a cantar a capela y en ella nos van a ir introduciendo en toda la historia de Puerta de Hierro, que es lo que ha ido ocurriendo. Así que nada, cuando ustedes quieran, láncense y a ello. No sé qué pasa en mi barrio, y es que ha habido una redada, y han dejado a los niños en la calle sin casa. Venía la policía a las 4 de la mañana, levantaban a los niños que dormían en su cama. Los niños veían la grúa y preguntaban qué pasa, ¿por qué tiran nuestra casa? Nos han dejado sin nada. Aire frío, lo que sienten en su cuerpo, un agua pura y un futuro tan incierto. ¿Dónde está ese gobierno que nos prometía un techo? Del norte y de del sur, del este y el oeste, vinieron los indignados a echarnos una mano. Somos payos y gitanos que luchamos como hermanos. Esperanza y gallardón son pura especulación. ¿Dónde está su corazón? Aire, frío, lo que sienten en su cuerpo. Agua pura y un futuro tan incierto. ¿Dónde está ese gobierno que nos prometía un techo? Teníamos ilusiones y nos han partido el alma. Confiamos en la gente y seguimos con esperanza. Esto es una injusticia, juega con nuestra vida. Todos éramos legales y nos dejaron en la calle y queremos vivienda digna. Aire, frío, lo que sienten en su cuerpo. Agua pura y un futuro tan incierto. ¿Dónde está ese gobierno que nos prometía un techo? Aire, frío, lo que sienten en su cuerpo. Agua pura y un futuro tan incierto. ¿Dónde está ese gobierno que nos prometía un techo? Esto ha sido bonito para reventar. Muchísimas sí, gracias. Señor, sí, no señor. Había forma más linda de comenzar. Oye, ¿cómo se llama la canción? Los indignados. Bueno, pues ahí estaban. Ellas son Katy Aroa, forman parte de esta gente de Puerta de Hierro. Como ellos decían, un tema antiguo que viene de largo, pero que parece que ha tomado fuerza también porque recientemente la resistencia ha sido un poco más fuerte también a raíz del movimiento 15M y de que, bueno, pues ha habido, como decían ellos, que indignados que han venido de las cuatro partes de planeta y, bueno, pues se han acercado un poco a echar una mano también a la gente de Puerta de Hierro porque realmente el caso también es sangrante, ¿no? Igual que lo veíamos la semana pasada con la gente de la Cañada Real y lo hemos estado hablando también la otra semana con Aida Quinatoa de la plataforma Afectados por la Hipoteca, pues en Puerta de Hierro hay un tema ahí que además está bastante olvidado porque digamos que de Cañada Real se ha hablado mucho, ¿no? Y es cierto que han retrocedido, han perdido casas, pero bueno, de alguna manera han salido mucho los medios de comunicación, pero es que el caso de Puerta de Hierro ha sido algo bastante silencioso, ¿no? Y bueno, pues hoy queríamos hablar con Mercedes y con Milagros, que nos van a contar un poco todo este tema, qué es lo que ha pasado hasta ahora y también qué es lo que está pasando y lo que va a pasar de ahora en adelante, que todavía yo creo que nos queda mucho que ver en Puerta de Hierro. Sí, primero quería que nos comentarais un poco qué es la comunidad Puerta de Hierro, cómo se generó, cómo comenzó todo esto. Vale. Bueno, mi nombre es Mercedes y mira, la comunidad de Puerta de Hierro está desde el año 1961. Aquí no estamos hablando de un poblado marginal porque en ningún momento había sido ningún poblado marginal. Estas familias, este suelo fue cedido por una marquesa directamente a doña Celestina Blanco porque era donde estaba antiguamente, era donde sacaban la arena del río Manzanares. Entonces doña Celestina Blanco se lo cedió a la abuela de toda la gente de Puerta de Hierro. Puerta de Hierro estamos hablando de 5 generaciones viviendo ahí. No estamos hablando que sean gente que hayan venido de fuera, ni que hayan aparecido así como así, no. Ya hablamos de 5 generaciones. En el Ayuntamiento de Madrid, desde el año pasado, bueno, el año antepasado, se les ocurrió la brillante idea de que ese suelo vale muchísimo dinero. Estamos hablando de un suelo que son 6.800 euros el metro cuadrado. A estas familias en ningún momento los han querido integrar. Cuando se hizo en el 2008, se hizo el convenio de población marginal y todos los poblados marginales que había se los metió para un realojo digno, como ellos dicen, entre comillas, porque no son dignos ninguno de ellos. Pues siempre cuando tú destructuras un poblado donde llevaban tantísimos años, estás rompiendo algo de ellos. O sea que de digno no hay nada. Muy buenas, se está rompiendo la comunidad, ¿no? Porque hay una comunidad formada que vas a quebrar, ¿no? En la reestructuración. Exacto. Entonces no los metieron dentro del programa. Hace 2 años, bueno, pues aquí a alguien se le ocurrió el precio que valía ese terreno. y en vez de ponerse en contacto con ellos, son 54 familias las que viven ahí, que yo os he comentado antes, son 5 generaciones. Pero ¿de cuánta gente estamos hablando? 300 personas. 300 personas. Son 5 generaciones, esas 5 generaciones, por eso él decía que Puerta Hierro nunca ha sido nombrado, porque además es un poblado que no ha dado problemas, no ha sido como puede ser a mejor otros barrios que han sido más problemáticos. Estos no, estos todos se dedican a la venta de su chatarra, a la venta de coches. Los que no están trabajando están totalmente integrados a la sociedad. Entonces no se podía hablar de ellos, y además ha sido un poblado que a nivel político le han querido tener silenciado por la especulación que hay en ese suelo, que eso está muy claro. Recordemos también que, claro, el emplazamiento, Puerta de Hierro, lo que rodea a todo este poblamiento, para los que no conozcáis la zona, pues digamos que es una zona de muy alto standing dentro de Madrid, ¿no? Estamos hablando de un club de golf que cubre un montón de hectáreas. Hablamos de zonas residenciales, de chalets, donde vive gente con muchísimo dinero, y podemos hablar de famosos, etcétera, etcétera. Entonces, es un terreno que es muy codiciado, ¿no? Digamos. Sí, exacto. Además, el club de golf está pegado a donde ellos viven. Enfrente vive el señor Zapatero. No nos han dado pase para que vayáis a jugar al golf. No, hombre, no, hasta ahí no han llegado. No tienen. Enfrente está el señor Zapatero. Están los chalés donde vive la Isabel Preisley, toda esta gente, claro. Eso es lo que viste. No viste estas personas, porque a ellos no los han querido de sacar a la luz, porque claro, si esto se hace una difusión como se tenía que haber hecho, aquí se ve que, bueno, el caso Malaya vale, ¿no? Pero aquí tenemos otro igual, exactamente igual, y puede ser la punta del iceberg de todo lo que tiene hecho ahora mismo las administraciones, ayuntamiento, políticos, bueno, todos en general, porque bueno, aquí están implicados. Vamos a ir desgranándolo poco a poco. Pero según tengo entendido, de hecho, cuando habéis intentado hablar de ellos con grandes medios de comunicación, que también lo somos nosotros, pero de otra manera o en otro sentido, no os han hecho demasiado caso, ¿no? No, lo silencian. Lo silencian porque tú date por cuenta que una de las personas que están implicadas en toda esta historia es don Julio César Santos, que es cuñado de Pedro J. Ramírez. Vale, pues bueno, vamos a ir. Esta zona en la que la gente vive, porque la palabra poblado, a mi gusto, en cuanto a que hace referencia a pueblo, que es una comunidad de personas, pero tiene un aspecto peyorativo que yo creo que deberíamos eliminar un poco. O sea, es un lugar donde vive gente como yo y como cualquier otro, y cada uno vive donde puede y donde quiere. Y vosotros queréis vivir ahí y ya lo estáis haciendo por ahora, y parece ser que no os dejan. Entonces, bueno, esto se ha ido desarrollando sin, por lo que nos contáis, sin los clásicos problemas. No se os ha infiltrado, porque nos comentaban, por ejemplo, que La Cañada, que era un lugar que se había desarrollado con absoluta calma, cuando hubo la reestructuración, se llevó a mucha gente problemática a esta zona para, de alguna forma, tener la excusa de la delincuencia para poder quitarlos de en medio. En vuestro caso, ni siquiera han buscado una excusa. No han buscado ninguna excusa. Si te puedo decir que el año pasado, en el mes de octubre, yo pude parar las máquinas y pudimos parar a los de Gerencia de Urbanismo cuando venían, porque además venían con unas órdenes que ponían que era, ¿cómo fue lo que pusieron?, que era un poblado que tenía de insalubridad y no sé qué historia, cuando aquello era incierto, porque yo de hecho le dije a Julio César Santos, ¿cómo puedes venir tú con una orden judicial, con estas órdenes judiciales que son completamente falsas? Aquí no estamos hablando de delincuencia, no estamos hablando de insalubridad y no estamos hablando, porque ellos decían que era enfermizo enfermizo para las personas que vivían ahí. Si es enfermizo para las personas que viven ahí desde hace un año o dos años, creo que esto viene desde el año 1961, ¿no? Sí. No ha habido muchos casos de enfermedades del año 61, ¿no? No, además nacen unos niños de 5 kilos y medio, que a lo mejor ellos no los tienen. Sí, yo por aquí, al nene que veo, le veo bastante guapete y no le veo muy insalubre, la verdad. No, y es que además tú vas al poblado y, bueno, toda la gente que está yendo del colectivo para allá es que no se quieren ni ir, como ellos dicen. Dice, esto es impresionante lo que hay aquí, porque cuando llegaron allí, muchos de ellos los impactó de ver, como decían ellos, es que lo que no puede ser, lo vemos por la televisión cuando hay un terremoto, hay una serie de cosas y nos impacta, pero es que lo tenemos aquí en Madrid, producido por la administración, y que esto no salga a la luz. Es que si no lo ves, parece que no existe. Exacto. Exacto. En el caso que estamos hablando en Puerta de Hierro, estamos hablando de 300 personas aproximadamente. En el caso de la Cañada Real hablábamos de, no sé si hablábamos de 10 nacionalidades distintas y grupos étnicos distintos. En el caso de Puerta de Hierro, ¿qué personas viven allí? ¿Quién podemos encontrar? Pues son todas familias de etnia gitana. Uh-huh. Además están equivocados porque no es etnia gitana, pero mezclada. O sea, eso ya te lo digo de entrada. Y son familias, te lo he dicho, son 5 generaciones y son españolas. Uh-huh. Claro, sobre todo. O sea, sobre todo es que son españoles. O sea, son de aquí, nacidos aquí, y que no estamos hablando gente que haya venido de fuera, ni gente que no. Son un núcleo familiar de 5 generaciones que ojalá en la sociedad y en la raza nuestra, en la paya, eso pudiéramos llevarlo adelante. Vivir 5 generaciones juntos, padres, hijos, sobrinos, tíos, abuelos, eso es desde luego ya un gran mérito. Y es una cosa que, si a nivel cultural aquí se habla de cultura, ellos son los que tienen más cultura por ahora. Claro, nos contabais que estos terrenos fueron cedidos hace muchísimo tiempo y que durante 5 generaciones habéis estado habitando en Puerta de Hierro. La excusa o la orden judicial con la que llegaron los técnicos del ayuntamiento al poblado fue la de insalubridad, pero ¿hasta qué punto vosotros, que estáis allí, lo vivís todos los días y que además tenéis la información de primera mano, hasta qué punto es legal, digamos, el desalojo o la destrucción de las viviendas que vosotros habitáis en Puerta de Hierro? Es decir, si vosotros sois poseedores lícitos del terreno, ¿hasta qué punto puede entrar el ayuntamiento a derribar viviendas? Vamos a ver, esa es una de las órdenes. Es que están entrando con 40 órdenes y todas engañosas. Otra de las órdenes fue que era el desanchamiento. Bueno, ellos piden las órdenes judiciales, dice, acogiéndose, que es el desanchamiento de la AP de Manzanares Norte. Si es el ensanchamiento de la AP de Manzanares Norte, es porque está firmado y ya está terminado desde el ayuntamiento desde el año pasado. Y los desalojos empezaron en el mes de julio y anteriormente ya estaba finalizado. Mentira, porque si es así, el ayuntamiento sabe que está cometiendo un delito ahora mismito con entrar con ese tipo de órdenes. Luego han intentado también entrar, intentan entrar con otras órdenes diciendo están bailando los números de las casas. Hay juzgados. Están bailando, pero zapateando. ¿Qué pasa con los números de la casa? Yo te cuento, es muy fuerte lo que están haciendo. Resulta que ellos, cuando han ido a meter las demandas al contencioso administrativo de Gran Vía, ha habido juzgados que los han dicho que no admiten esas denuncias y que esas casas no se tiraban. Entonces, llegan desde la empresa municipal de la vivienda. Si esa casa era de Florentina Pérez, yo que sé, cualquier apellido, con el número 15, y había caído en el juzgado número 20, y el juzgado número 20 coge y te dice que no entre, que no hay órdenes, allí se personan dos señoritas de gerencia de la empresa municipal de la vivienda, tanto Laura como María, que lo digo ya de una vez porque ya es que ya raya lo increíble, y te cogen y te cambian el número. En donde es el número 15 te ponen el número 16. Emiten una orden a Gerencia de Urbanismo para que Gerencia de Urbanismo empiece a hacer todos los trámites legales para llevarlo judicialmente y para que eso resulta que eso vuelva a entrar a reparto. Y Margarita Pérez, que estaba en la casa número 15, el juzgado número 20 no ha dado la orden de entrada porque no considera que haya que dar orden de entrada, pero entra a reparto, lo recogen otros juzgados, que hay 4 o 5, que siempre son los mismos, y eso sin mirar ni a quién corresponde ni nada, dan la orden. Pero es que antes de dar la orden, sabes que hay unos días de alegaciones y tal. Bueno, ellos son los últimos que se enteran, porque aquí quien se entera es Julio César Santos, que antes que llegue la orden es para ellos, él ya está allí con las excavadoras para tirar. No se sabe ni cuándo va, ni a qué hora va, la canción lo ha relatado muy bien, han entrado a las 4 de la mañana y no han dejado sacar ni ropa para los niños, han tenido que salir corriendo con los niños. Esas órdenes judiciales son ilegales completamente, son unas querellas criminales, porque el juzgado que tiene que estar es en donde fue el primero. Si ha caído en el número 16, tiene que volver al número 16, ¿me entiendes? No tiene que venir al número 8, que por lo menos, mira, ya lo digo, es una magistrada, que hay una querella criminal contra ella ya puesta, y ha tirado para adelante. De ahí de Gran Vía, el juzgado número 8 ya tiene, doña Margarita ya tiene una querella criminal puesta por hacer las cosas como no las tienen que hacer. Entonces, claro, van con engaños, de hecho no llegan las órdenes judiciales es un papel azulito que rellena don Julio César, bastante majo, y dicen que se va voluntariamente. Nadie se va voluntariamente de una casa cuando están pagando al día de hoy sus muebles a plazos y sus muebles están debajo de los escombros. Nadie se ha ido voluntariamente. Ellos no firman. Entonces, el problema que hay, pues mira, yo te lo puedo decir, está Julio César Santos, está Juan José de Gracia, que es el director que entra ahora de Gerencia de Urbanismo, está el director de la empresa municipal de la vivienda, don Pablo Ulangua, está el alcalde de Madrid implicado, está ACS implicada, seguro. Está implicada ACS, y que los quieren dejar en la calle. O sea, vamos a ver, es que esto es tercermundista lo que están haciendo con ellos. Nos da la sensación, al igual que la semana pasada hablábamos con la gente de la Caña Real, que los jueces muchas veces, los jueces de instancia en este caso, firman lo que les piden que firmen. Sí, y si lo están comprados, mejor. Bueno, eso ya no lo podemos demostrar, pero sin duda sí podemos saber que órdenes de desalojo que sabemos que no están basadas en motivos reales, están siendo firmadas por jueces. Y esto, bueno, pues de hecho la semana pasada lo hablábamos con el abogado que lleva el caso de varios casos de Cañada Real y nos lo admitía. Pues, sí, es verdad, es así. Es que es así. Es que de hecho nosotros en el juzgado número 8 se le había avisado directamente a la magistrada, nosotros no, el abogado, que íbamos con una querella criminal. Porque no es un expediente pequeño. Ante un notario levantado, lo primero, no pueden decir que aquellos son chabolas, porque aquellos no son chabolas. Os invito a que vayáis a verlo, veréis que no son chabolas para nada. No son infraviviendas tampoco. También dicen que es que no tienen la licencia. Vamos a ver, en el año 1961, ¿quién pedía licencias? Si ni por pedirlas las pedían ellos, porque hay una casa hecha en el poblado que la hizo el ayuntamiento, que me presente el ayuntamiento la licencia que pidieron ellos. O sea, es ilógico por completo lo que están diciendo. Sí, hablábamos acerca de, bueno, de la cañada y tal, de libros y documentación que hay de cómo se creó tu barrio, ¿no? Pues tu barrio, vamos, en este caso Puerta de Hierro y en general todos los barrios de las afueras de Madrid, se crearon de una manera muy sencilla, yendo la gente y haciéndose su casa. Exacto. Es decir, no, bueno, mi barrio en concreto era una zona donde había huertas, donde había casas, y en principio al ayuntamiento, gobierno, no les interesaba demasiado. Según Madrid fue creciendo y el cinturón urbano fue ocupando estas zonas que en un principio estaban alejadas, no pertenecían a nadie ni a nadie le importaban, ya la situación fue variando un poquito. Así que parece que vosotros habéis entrado en este ensanchamiento de la ciudad, que parece que no cuenta demasiado con ustedes. ¿Cuántas casas hay construidas allí en Puerta de Hierro? En un principio había 54, ahora mismito que mantengamos en pie solamente mantenemos 13. ¿13? O sea, han destruido ya 41 casas. 41 casas sin órdenes. Vienen, como te estaba diciendo, yo he estado en la parte de arriba, porque cuando se presentan allí los geos y se presentan todo, aquello parece que yo no sé dónde van, porque bueno, lo del sol fue tremendo, pero aquello va exactamente igual, con el mismo ensanchamiento contra las personas y todo. O sea, es que actúan contra las personas. Entonces, yo estando en uno de los en todos los desalojos, estoy en uno de ellos, precisamente don Julio César Santos estaba destruyendo unas casas en la parte de arriba. Estaba yo, porque no me dejan entrar al poblado, a mí me tienen que meter o bien en coches o me tengo que quedar a dormir en el poblado, porque como me... ¿No te dejan entrar en el poblado? No me dejan entrar en el poblado. O sea, tú ahora mismo vas al poblado y tienes que entrar como una famosa oculta en... Sí, si hay un desalojo, sí. Si hay un desalojo, sí, he tenido que entrar escondida en coches, me he tenido que quedar a dormir por la noche en el poblado, porque además hay orden que cuando me vean, embisten contra mí, y yo soy la que no me dejan, es que no me dejan, eso es impresionante lo que hay ahí, ¿no? Entonces, en uno de ellos se estaban tirando varias casas, una de ellas la del hijo de Milagros, sin órdenes judiciales y sin nada, y mira por dónde, cuando viene un taxi desde el juzgado con las paralizaciones del derribo. Pero ya no dio tiempo, porque claro, yo no podía entrar, y por más que decía que hay paralización, que tengo todo lo juzgado aquí con las paralizaciones, porque como este señor... Me imagino que justo ahí es como el momento en el que no te van a dejar entrar, ¿no? No, pero es que además es impresionante, ¿no? Porque tú coges y dices, vamos a ver, tú entras al poblado con 400 geos, porque entras con 400 geos, con la policía municipal, con el casco que parece que vas a la guerra... Porque además es que parece que va a la guerra. Las trincheras las han metido en Puerta de Hierro. O sea, no están fuera, están en la Puerta de Hierro, tal y como vienen. Entonces te quedas así, dices, y vas a tirar unas casas sin orden judicial. Y yo que tengo aquí arriba las órdenes de paralización, que esas casas no se pueden tocar. Y tú las estás tocando y no me dejas entrar a mí para presentar que esas órdenes, que no las toques, y ya las tienes tiradas. O sea, yo pregunto al gobierno, a quien corresponda esto, ¿quién son los ilegales, ellos o la gente que vive en Puerta de Hierro? Muy buena pregunta, la verdad. Es bastante sangrante el asunto. Bueno, si os parece, vamos a oír un poquito de música para relajarnos y vamos a reconducir de nuevo todo esto, porque la verdad es que te pone los nervios de punta. Bueno, vamos a oír un tema musical, como veníamos hablando, y en este caso de la música mediterránea. Vamos a movernos ahora de nuevo entre dos orillas del Mediterráneo, entre Francia y Argelia, y para ello vamos a recurrir a otro de esos grupos que hemos disfrutado durante muchísimos años, a los franceses Zebda. Zebda, curiosamente, significa mantequilla en argelino, y viene un poco a ser un poco burla del beurre, o perdonadme la producción, o como se dice mantequilla en francés, que también tiene una connotación en argot hacia algo despectivo, ¿no? Digamos, de alguna manera. Zebda es un grupo que se crearon en 1985, tienen múltiples nacionalidades, o de origen, aunque casi todos ellos son franceses de nacimiento, entre sus filas. Y bueno, fueron fusionando desde el principio música rock, reggae y punk con música tradicional francesa y música tradicional argelina. De alguna manera este grupo tuvo una trayectoria musical muy paralela a su trayectoria política, y en los barrios de Toulouse, de donde ellos habitaban, notaron que no había ningún tipo de representación en el gobierno de la región de ningún tipo de persona de minorías étnicas, digamos, no ya inmigrantes, sino porque hay argelinos de tercera, cuarta y quinta generación que viven en Toulouse, pero que no tenían ningún tipo de representación dentro del gobierno, lo que les llevó a formar un partido político, Les Motives, con el cual se presentaron a las elecciones. Llegaron a tener un 12,3% en la primera ronda de votación, pero como sabéis, los sistemas electorales están construidos para eliminar al que no interesa, y en segunda ronda pues fueron fácilmente eliminados, ¿no? Vamos a todos los miembros del grupo, que bueno, desapareció ya en 2003, se separaron, pero continúan con proyectos musicales y políticos, y vamos a oír un tema que de su segundo disco, Essence of Dinner, de 1998, y el tema se llama Double Pen. Je suis celui qu'on a puni de fois ici et puis là-bas, puni de fois. Barrio Canino. Pues aquí seguimos en Barrio Canino, esto es Agora Sol Radio, hoy uno de estos días extraños en los que no tenemos emisión online, streaming, pero que estamos aquí grabando también los programas con la gente que ya habíamos quedado con ellos para hacer estas entrevistas que igualmente van a ser colgadas en nuestro podcast en barriocanino.blogspot.com con su audio y también con su vídeo. Hace un rato estábamos con Servan Rocha, que él es de La Felguera, de la editorial, y además es un aficionado a la contracultura y demás, y ahora mismo estamos con Milagros y con Mercedes, dos personas que nos están contando un poco la actualidad de la comunidad Puerta de Hierro. Un conjunto de casas que originalmente tenía 54, pero que ahora mismo en pie, les quedan 13, gracias a los agentes implicados que están derribando las casas de forma silenciosa, con trapicheos en los juzgados, como nos contaban antes, implicada la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento directamente, y también ACS, constructoras muy potentes, contra las que supongo que desde el punto de vista particular de una persona que vive en su casa y poco más, pues es difícil, supongo, pelear con ellos. Estamos aquí en Agora Sol y nos podéis seguir también en el Twitter @barriocanino y @agorasolradio. En estas dos cuentas estaremos también recibiendo las preguntas que vosotros queráis trasladar a nuestros invitados. Que aquí, bueno, este es un programa intemporal, pero no sé cómo lo hacemos, pero siempre hace un calor horrible. Aquí da igual la hora a la que vengas. Unos programas se graban, luego se emiten después, tal cual, por aquí no hay quien se salve del calor. A mí me gustaría, no, por un lado me gustaría conocer, nos comentabas, originariamente había 54 casas, quedan en pie 13, en esas casas que han desaparecido por el camino, vivía gente. ¿Dónde vive esa gente ahora mismo? Pues esa gente nos ha movido del barrio, porque es su barrio, vuelvo a decirlo, yo no voy a hablar tampoco de poblado, es su barrio donde han nacido sus hijos y todo, y en este momento están viviendo en furgonetas. O sea, están en furgonetas viviendo. De hecho, los niños ni se los ha quitado de las escuelas ni nada, siguen en su escuela porque todos los niños están escolarizados. Y para el curso que viene seguirán yendo a San Antonio. Eso está muy claro, eso lo tenemos todos muy claro. De allí no nos van a mover. Imagino que os estáis ayudando los que todavía tienen la casa en pie, a los que no, pues para poder utilizar el baño, que no tienen la furgoneta. Sí. ¿Y qué ambiente se vive? Tenemos, por ejemplo, aquí a Milagros, que lleva viviendo ahí toda la vida, y me encantaría que nos diera su visión un poco de, bueno, cuál ha sido su experiencia en este barrio, cómo ha crecido y cómo está ahora. Buenas tardes. Pues yo la experiencia que he vivido, muy mal, está en un año y algo muy mal, porque yo qué sé, tengo 4 hijos, los tengo casados ahí, y hay veces que no puedo hablar porque me echo a llorar de ver la injusticia que han hecho, porque ellos saben que nosotros llevamos ahí, como ha dicho Mercedes, 5 generaciones, pero nosotros, aparte en que somos gitanos, mi hija misma está casada con un payo, su madre es filipina, nosotros sabemos entregarnos en una sociedad, como ellos nos ponen que no sabemos entregarnos en una sociedad, nosotros sí sabemos, porque estamos más primos míos casados con payos, uno mismo de San Antonio de la Florida, con sus 4 hijos que tiene. Entonces nosotros sí sabemos entregarnos en eso. Lo que sí quisiera decir es una explicación, ¿por qué? ¿Por qué después de 60 y tantos años que llevamos ahí, que ellos mismos nos han puesto el agua, el ayuntamiento, con las fuentes en medio del poblado, hemos podido poner los servicios, hemos podido poner las duchas, aguas caliente, tenemos todo lo que ellos puedan tener en un piso, diferente manera, mejor, peor, pero igual, tenemos todo. Durante 60 y tantos años se acuerdan ahora que somos ilegales y que no tienen derecho a una vivienda. ¿Por qué la administración se calla y no abra y se esconde? Que salga, que explique, que diga por qué verdaderamente no nos dan una vivienda. ¿Qué requisitos hay que tener? ¿El padronamiento? Yo tengo un padronamiento mío desde el 1975. Mis hijos rezan ese padronamiento. Estás empadronada allí en Puerta de Hierro. Sí. Por todo legal y... Como sí, mis, ¿no?, tíos. Mis tíos son iguales, igual que sus hijos. Dice que dónde están los chicos que les han derribado la casa porque ellos le llaman ilegales, que no son ilegales, pero bueno. les han derribado las casas. Pues muchos están en furgonetas, muchos están en todavía en un cacho que ha dejado Julio César, que no tiró, que es como un cuartito, y ahí hay 7 niños y un matrimonio ahí metidos. Se le cala el tejado, como él, mi tía, que está metido en el pabellón que era la escuela de los niños, con 4 matrimonios. Tiene casados 4 y ella 5, metidos en el mismo pabellón. Vosotros están, mis hijos están conmigo en la misma casa, 4 hijos. Pues así están todos los que los han dejado en la calle. Éramos 14 casas que ellos dicen que tenemos derecho a vivienda. Pues que tenéis derecho a vivienda, sí, en otro lugar, pero no hay. Pero no hay. Nos reconocían como legales. O sea, de las 54, solamente se supone 14, que 14 eran legales. Pero la cuestión, creo, vosotros siempre se dice, vamos, a mí la verdad, igual que no me gusta hablar de poblado, tampoco me gusta hablar de gitanos o payos, porque es que somos gente. No creo que a partir de ahí da un poco igual todo lo demás. Lo que quiero decir es que siempre se acusa a los que sí hacen esta distinción que el gitano pide que le den una casa, que vosotros no lo pedís, que ya la teníais, que solo pedís que os dejaran vivir en vuestra casa, que no es que estuvierais pidiendo que os dieran nada, sino simplemente que os dejaran vivir donde ya vivíais, ¿no? Nosotros nunca hemos pedido nada más. Que exigimos una vez fue el ayuntamiento todo el poblado, hace a unos 20 años o 22, por el agua, porque el agua allí solamente lo tenía mi abuela, que para descanse. Entonces llegó un cierto tiempo que teníamos que ir con cantimploras, estoy hablando desde hace pues ya 20 y tantos años. Y el concejal de Moncloa no lo puso el agua. Es lo único que en todos esos tiempos hemos pedido. Hasta que han llegado ellos, nos han echado a los hijos a la calle, a niños, a las 4:20 de la mañana, que él dice que es mentira, pero es cierto y verdad. Pues entonces, ¿tenéis algún tipo de registro de estos desalojos y demás? Sí, sí, tenemos todo. Vale, él dice que es importante tenerlo, que luego habrá que conversar, ¿no? Y decir que, bueno. Hombre, tú imagínate que si hay querellas criminales, si hay de todo que tenemos ya contra magistrados, tenemos que tener todas las pruebas. Y además, si han llevado al juzgado las partidas de nacimiento de gente que tiene 35 años, que han nacido ahí. Pues vuelvo a repetir, son 5 generaciones. Es que, corrígeme si me equivoco, que no es algo muy raro que yo me equivoque, pero tengo entendido que cuando una familia vive en un lugar durante 30 años, ese terreno pasa a ser suyo. Exacto. Vosotros vivís ahí desde hace más de 30 años, pero es que además el terreno no es que haya que concederoslo, es que era vuestro de salida. De salida, ¿no? El terreno era de ellos de salida y era lo que yo te estaba comentando. Aquí el ayuntamiento deben de estar muy perdidos todavía, y eso que son inteligentes, porque son inteligentes, ¿no? Porque deben de estar buscando al propietario. Se piensan que el propietario, la verdadera propietaria del suelo, no tiene nada que ver de ellos, con ellos. Y es que la verdadera propietaria del suelo, la abuela, era paya. Y ahora lo voy a dar. El nombre es Carmen González Calviño. Y ellos se pierden porque, claro, todas las familias, como son 5 generaciones, los apellidos han ido cambiando. Echevarría, Gabarre, han ido cambiando, pero los abuelos todavía son González, y ahí es donde ellos están perdidos. De hecho, nosotros hemos ido a ¿cómo se llama esto? A ¿dónde es? Al catastro. Podemos demostrar que ese suelo es urbanizable. Otra metedura de pata que hizo por parte del ayuntamiento, porque yo nunca he visto un suelo urbanizable que se pueda cambiar a un suelo de zona verde. No tiene lógica. Nunca hay ninguna recalificación. Nosotros tenemos para demostrar que es suelo urbanizable, con las primeras viviendas que había, de 1970. Es que, y ahora mismito, hay una investigación abierta, porque hemos ido otra vez, yo he ido con un becario directamente para que me den la propiedad, porque ahí también había un cura que se llevó mucha documentación de la abuela, y ese cura se llevó lo que habían firmado, que la abuela lo firmó delante de la Guardia Civil con el dedo. según a mí me cuentan los abuelos, los gitanos viejos, ¿no? Lo habían firmado con el dedo. Ese cura se llevó toda esa documentación, la poca documentación que quedara cuando muere la matriarca. Es una de las cosas que hacen, es que queman, prenden fuego a todo. Pero ese cura sí se lo llevó eso. Nosotros, yo he ido a la iglesia de San Antonio a pedir que, por favor, ese cura muerto hace 4 años, ¿es así, Milagros? ¿4 o 5 años? Más, yo creo que más. 4 o 5 años, lo van el tiempo que haga. He ido a que, por favor, tiene que haber unos archivos ahí, que me saquen esos archivos. Me dicen que esos archivos no existen porque toda la documentación se la llevó a su casa. Esa documentación se la llevó a su casa él. Entonces, claro, pero sí, hará cosa de 1 mes y medio, estuvimos pidiendo, porque vamos al registro de la propiedad, decimos, damos los datos, se ponen nerviosos y salen todos corriendo. ¿Por qué? Yo no entiendo el por qué todavía. Ellos a lo mejor sí lo saben, pero creo que no lo tendrían que decir ya de una vez, ¿no? Y luego, cuando hemos ido a Catastro, el marido de Milagros, que es nieto, bisnieto, ¿no? Nieto. Nieto de doña Carmen, se volvió un poco el ordenador y vimos que ponía González. Y nos dijeron que no nos daban ningún tipo de información porque se había abierto una investigación sobre ese suelo. Vamos a ver, si hay una investigación abierta sobre ese suelo, si hay querellas, si el señor alcalde de Madrid ha firmado, porque tenemos hasta la firma del alcalde de Madrid para los desalojos, que se ha permitido hasta ese lujo. Si hay todo esto, ¿qué es lo que hay aquí de trasfondo? ¿Qué es lo que quieren hacer? Esta mañana, ayer por la noche, nos llegó una información de un infiltrado que tenemos en Gerencia de Urbanismo, que ya Julio César, por lo visto, ni dice a los que están a su alrededor qué día van a ir al poblado Puerta de Hierro. Y hay una infiltración ya, que del 1 al 15 de septiembre tiene que estar el poblado totalmente destruido, porque Julio César se lo tiene que entregar al señor este que lo haya, al señor que lo ha comprado. O sea, esperamos una muy gorda. ¿Y cómo van a entrar si no hay órdenes judiciales? ¿Me entiendes? La pregunta que me viene a la cabeza es, el que ha comprado esto, ¿a quién se lo ha pagado? Pues será el ayuntamiento. Bueno, tú también ten por cuenta una cosa. ACSI tiene que ver mucho con el Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Sin duda alguna. Y tiene que ver también mucho con la Comunidad de Madrid, ¿no? Entonces, volvemos. Tenemos Julio César Santos, el cuñado de Pedro J. Ramírez, uh-huh, silenciado por todos los medios de prensa. Por la mitad de los medios de prensa. Tenemos Ayuntamiento de Madrid y Comunidad de Madrid. ¿A quién se lo ha comprado? Pues el dinero que se tenía que haber hecho de una despropiación urbanística, que era lo que correspondía ahí en condiciones, uh-huh, porque los propietarios de ese suelo son ellos, y aquí estamos hablando de muchos millones de pesetas, no estamos hablando ni de uno ni dos. De hecho, ellos no quieren ni los millones de pesetas ya, no quieren nada, ¿me entiendes? Con los primeros que tenían que haber contado para hacer toda esta historia eran con ellos, que son los propietarios. Y haber hecho una despropiación urbanística. Y una despropiación urbanística no es un real ojo social, que lo tengan muy claro. Por eso tampoco los podían meter en el convenio del 2008, porque no estamos hablando de un real ojo social. Ese dinero, bueno, pues irán a las arcas, pues de ellos, con los de siempre. Yo esto lo resumiría, Mercedes, en que en realidad parece que tenéis muchos enemigos, pero en realidad tenéis muy pocos. El enemigo es la mafia inmobiliaria madrileña, que lo que tiene son muchos bolsillos. Exacto. Pero realmente es prácticamente un único enemigo que, bueno, tiene distintos nombres, ¿no? Dentro de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, ACS, los juzgados y muchas otras caras y otros bolsillos también que a los que darles las gracias, ¿no? Que tendrán, sí, que ir pagándose sus favores, ¿no? Entre ellos. Pero es la mafia inmobiliaria madrileña la que está detrás de vosotros, claramente. Exacto. Y además, bueno, no solamente, si pusiéramos, si pudiera tirar del hilo, saldrían muchísimas más cosas de esta entente maligna, este eje del mal, ¿no? Bueno, vamos a escuchar otro tema musical, de nuevo sumergiéndonos en las aguas del Mediterráneo, y volvemos de nuevo a nuestra orilla para escuchar a Lluís Llach. Este cantautor catalán decidió es muy conocido por todos vosotros por muchos otros temas más famosos como La Estaca o La Gineta, que fueron muy famosos durante la época previa a la transición, los últimos años de Franco, del franquismo. Y bueno, decidió en 1975, a principios, poner música a textos del viejo poeta, de Cavafis, el viejo poeta griego. Y para ello, pues eligió textos relacionados con el viaje a Ítaca. En este caso, Lluís Llach publicó el disco, tuvo bastante crítica y vendió bastantes copias de este álbum, y en la gira de presentación, que tenía preparado seis conciertos, no llegó a finalizar el quinto porque fue detenido en el mismo escenario, acusado de incumplir la que en aquella época era ley de espectáculos, que curiosamente impedía a los artistas dialogar con el público durante los conciertos, y fue este el motivo por el cual fue encarcelado. Le pusieron una multa y al salir de la cárcel se autoexilió directamente a Francia, donde continuó con la gira con gran éxito de crítica y público. Curiosamente, en el transcurso de la gira de este disco, Franco murió, lo cual supuso su regreso inmediato a España y la continuación durante 1976 de su gira con el famoso concierto disco que se editó, Jenner del 76, donde hizo también en Madrid, en el Palacio de los Deportes, con un lleno completo, ¿no? Bueno, pues escuchemos este viaje a Ítaca, donde el poeta Cavafis nos habla de que muchas veces cuando viajamos lo importante no es a dónde llegamos, sino lo que vemos durante el viaje. Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven, i vagis a ciutats per prendre dels que saben. Siguis vell quan fundegis l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que et doni més riquesa. Thank you. t'ha donat el vell viatge. Sense ella no hauria sortit. I si la trobes, pobra, no és qui t'ha t'hagi enganyat. Sabi com bé t'has fet, sabràs el que volen dir les Ahí está esa risa contagiosa que siempre soltamos en este programa, en el que la verdad es que a veces nos reímos, pero son las menos, porque siempre tratamos temas algunas veces duros que nos invitan poco a poco a la risa, aunque algunos días nos hemos reído y de lo lindo. Esto es Barrio Canino, esto es Agora Sol Radio y seguimos con Mercedes y Milagros. Ellas son del poblado de Puerta de Hierro. Y nos está de la comunidad Puerta de Hierro, que estamos diciendo todo el tiempo, no decir poblado, pero comunidad Puerta de Hierro, que es así como vosotros os tendéis a denominar. Y bueno, pues nos están contando una situación dura en la que, como decíamos antes de la canción, tienen un enemigo enfrente complicado de sortear y bueno, y de momento parece que la batalla ha ido mal para los vecinos en cuanto que la mayor parte de las casas han sido derribadas, pero desde hace algo más de 3 meses habéis recibido también el apoyo del movimiento 15M, ¿no? Sí, bueno, yo sobre todo más que el apoyo, que está muy bien, pero en el fondo me da igual. O sea, el asunto sobre todo es que las casas sigan ahí, la gente pueda seguir viviendo. Y da igual que esto sea del 15M o quien quiera ir y echar una mano, que vaya y que eche una mano. Que no hace falta pertenecer a ningún movimiento para ayudar a la gente. Exacto. Y lo que sí me gustaría saber es, por un lado, cómo han ido resistiendo los vecinos, si en este caso, qué apoyo habéis recibido y, bueno, cuál es la estrategia que hay para resistir, cómo estáis resistiendo y qué vais a hacer a partir de ahora. Bueno, pues en un principio se puso la resistencia totalmente de los vecinos. En la parte de arriba se subieron camiones, se hicieron unas barricadas bastante grandes. Aquella vez el ayuntamiento y los geos y todos los hicimos reculear, porque ya tiraban a pegar a personas mayores, y las personas mayores se tiraron a por ellos también. Aquello se podía haber montado una batalla campal impresionante. Y se fueron. Luego, cuando volvieron otra vez, ya no nos dio tiempo, porque era lo que te estábamos comentando, entraron a las 4 de la mañana, sin poder sacar a la gente nada de las, sin sacar nada de las casas. Luego han venido, pues que hay algunos que se los llaman ilegales, porque parece ser que, bueno, vamos a ver, es que esa palabra para mí está de sobra. Han dado algunos que se han cogido su vivienda, que han sido unos cuantos, y venían, tiraban esa vivienda y al mismo tiempo aprovechaban para que la máquina se fuera para todos los lados y tiraran 2 o 3 viviendas, ¿me entiendes? Entonces, bueno, en este momento, Puerta de Hierro está tomada totalmente por 15M, eso lo tengo más claro que el agua. No nos vais a echar. No nos vais a echar, eso lo tengo más claro que el agua. Está tomada por el 15M. Tenemos barricadas por todos los sitios. Tenemos ya el equipo de ataque, como yo digo. Necesitamos mucha gente todavía para que nos ayude. Porque si te digo que lo que nos espera a partir del día 1 va a ser muy fuerte. Estamos empezando a levantar casas. Estáis empezando a construir las casas que algunas se han derribado. Casas estamos construyendo, como sabemos que va a ser una lucha muy dura eso. Aparte, se están empezando a hacer como casas también para los del movimiento. Porque vamos a ver, Puerta de Hierro es el movimiento. Sí. Eso lo tenemos muy claro ya. Entonces se está también empezando hacer casas para ellos, porque toda la gente que venga a apoyarnos, nada de tiendas de campaña como están hasta ahora. O sea, que al final no os dejéis acampar tampoco ahí. Al final nos construís. Se están empezando a construir casas y se está empezando a construir todo. Aquello es una familia, por eso no quiero ya Puerta de Hierro, vale, Puerta de Hierro podemos decir, en Movimiento 15M y Puerta de Hierro, porque somos uno. Sí, lo de 15M siempre ha sido una tontería. Esto es gente que se preocupa por gente y punto. Lo puedes llamar uno. 15 o lo puedes llamar 19, eso es lo de menos. Somos uno, somos un... Creo que somos donde no saben los políticos por dónde cogernos. Volvemos ahí porque los tenemos totalmente desorientados por todos los lados, porque es un movimiento que desde aquí lo digo, que antes lo han dicho, no hay líderes. No os hemos pegado, no habéis notado la violencia del 15M. No, hay líderes, no hay nada, o sea, y que, vuelvo a decirlo, que el movimiento 15M forma parte de Puerta de Hierro, igual que Puerta de Hierro forma parte del 15M ya. O sea, que cuando ya venga Julio César, que no diga, vamos a Puerta de Hierro, no, vamos a por los indignados. Porque somos indignados total y no vamos a consentirlos que entren. Vamos a resistir, vamos a intentar por todos los medios que el día 15 no se haga la entrega a este señor, que se haga la entrega a sus verdaderos dueños. Sabemos que es una lucha fuerte porque quien tiene que dar eso es a nivel judicial, va a tener que ser, porque es a nivel judicial como lo tenemos, o sea, ya metido. Perdona, para orientarme, bueno, nosotros vamos hablando fuera de micro, nos hemos conocido antes, para situar a la gente que nos está escuchando. Por un lado, vosotros defendéis que el territorio de Puerta de Hierro va a ser entregado a alguien y que ya ha sido comprado, ¿no? Sí, exacto. Vale, y además estabas comentando que es un problema, según vuestra percepción y además vuestra información, que del día 1 al día 15 quieren borrar del mapa las casas que hay, o sea que es un problema muy, muy, muy urgente, muy, ¿no? Muy urgente. Es decir, los próximos 15, 20 días van a ser duros. Son duros, son días de acción. Nosotros vamos a la acción. A mí me da, nosotros, bueno, ya lo hemos hablado todos, nos da igual que vengan 400, 500 geos, porque ya nos tienen acostumbrados a eso. ¿Tenéis apoyo, aparte de la gente que, bueno, se pueden llamar indignados 15M o como la gente los quiera llamar, ¿hay otras personas que se estén solidarizando con vosotros, gente... que haya ido allí a ayudaros o por ahora os sentís un poco aislados? Porque ahora, bueno, todo lo que se ha hablado, por ejemplo, eso de payos, gitanos, no sé qué, los desalojos que ha habido en otras circunstancias, tal cual, ¿estáis recibiendo apoyo de la gente o os sentís un poco solos en ese aspecto? Mira, en ese aspecto nos sentimos un poco solos porque te puedo contar y que... Ha salido cosas en los medios de prensa, han salido, eran destellos lo que han dado cuando hayan estado las cámaras desde primera hora de la mañana y han visto cuando entran los geos, se tiran de los coches en marcha, se ponen los cascos, cogen porras en mano y los que no llevan las escopetas estas que llevan y bueno, se ponen los escudos y es que lo han visto directamente en las mismas televisiones nacionales, o sea, Telemadrid, Antena 3, han estado con nosotros y ellos mismos han alucinado. De hecho, uno de los cámaras que había, un redactor que era de Ana Rosa Quintana, desapareció y cuando nos quisimos dar cuenta iba una hora en el servicio metido. O sea, es que es así de fuerte. Yo creo que él ni se lo esperaba lo que iba a ver ahí, ¿no? Y ellos decían, esto no es lógico lo que está pasando. Y si me ves a mí pegándome con la policía... nos tuvimos que meter en una casa, la policía quería entrar, quería echar a los cámaras, porque eso los metí yo a las 4 de la mañana, los cámaras iban con la policía, yo los agarraba, los metía dentro de la casa, porque yo lo que quería es que la noticia se diera tal y como era. Luego, cuando yo vi el programa, yo me quedé así, yo dije, esto es surreal. Estos lo que... en otro, sí, esto, ¿no? Yo no sé dónde han estado, en el servicio donde estaba el otro, ¿eh? O sea, yo lo tengo muy claro, ¿eh? Sí, yo lo tengo muy claro. Entonces, claro, no ha sido una cosa que los medios de prensa lo hayan querido difundir, vuelvo a repetirlo. La gente... creo que cada uno se ha hecho una sociedad muy cómoda, tenemos nuestros problemas y no nos importan los problemas de los demás. Y creo que, bueno, todo yo he oído por ahí también comentar, es que a mí me van a quitar mi casa y ¿qué pasa? Y ellos es que no pagan, no, señores, a ustedes nos van a quitar sus casas, para eso hay un movimiento, hay una cantidad de personas que nos hemos unido y que estamos ahí para que todo eso cambien, no los echen las culpas a ellos, ni digan, es que siempre el gitano se le da, que la manía que tiene, ¿me entiendes? Entonces, únase a esta gente, porque donde hay dos no se ven, pero donde hay 500 se ven. Y si los 500 vamos para adelante, vamos para adelante con todas. Entonces, ¿apoyo? No. Hemos tenido, desde aquí doy las gracias a la asamblea que hay en Puerta de Moncloa, a dos personas que quedaron que se iban a pasar por allí para interesarse. No los he visto todavía. No los he visto todavía y son del movimiento. Los doy las gracias y los invito que cuando quieran pueden ir, que tienen las puertas abiertas. Ahora también quiero decirte otra cosa que ha sucedido en estos días, que es bastante interesante y puede ser que los medios de prensa están distorsionando una realidad. Ha habido una persona de uno de los familiares de allí que ha sido detenido, pero no ha sido detenido en Puerta de Hierro. Esa persona no vivía en Puerta de Hierro. Y sin en cambio, si todos los prensas, Telemadrid, Antena 3 y todo eso, ya se han encargado a decir que ha habido un detenido por un doble homicidio o no sé qué en Puerta de Hierro. Perdonad, señores, vayan ustedes a la comisaría y si ese informe ha salido de algún comisario o de la comisaría de Tetuán, tendremos que tomar las medidas pertinentes. En Puerta de Hierro no se ha detenido a nadie. Y esa persona no vivía en Puerta de Hierro. Si quieren la mierda, que se la echen a ellos. Pero que no echen la mierda a Puerta de Hierro. Que echen la mierda a las administraciones y al ayuntamiento. Que de una vez por todos den la cara y que digan la verdad que está sucediendo en Puerta de Hierro. Madre mía, es algo... Sí. Es algo enervante todo esto y según nos vais contando más detalles de toda la situación, nos vamos dando cuenta y haciendo una figuración bastante real de cómo está funcionando todo esto. Es bastante curioso también el hecho de comentas de que solamente haya habido un detenido. Si durante los desalojos que se han intentado evitar, me estabas contando de barricadas, de acción directa, evitando un desalojo, y sin embargo no se han producido detenidos en ninguna de estas intervenciones policiales. Nunca. Bueno, esto es también bastante raro si echamos la vista atrás en cualquier manifestación que hemos podido ver últimamente por aquí. Se han producido detenciones por cosas bastante menos graves que todo esto. Y gente que estaba en la calle, digamos, haciendo cosas a priori menos malas que impedir un desalojo firmado por un juez. Pero bueno, en cualquier caso... la semana pasada hablábamos para clarificar, porque creo que no ha quedado claro, perdona, pero creo que simplemente a lo que te referías es que algo de razón tendrán la gente de Puerta de Hierro cuando pueden hacer barricadas y demás y no se les detienen. ¿Entiendes? No es simplemente, perdona, es que había algo ahí que quería puntualizar, discúlpame, y sigue hablando. Sí, bueno, efectivamente es eso, claro, que algo está pasando raro aquí cuando no se producen detenciones, evidentemente. La semana pasada hablábamos también con la gente de Stop Desahucios, concretamente en el tema de los desahucios en La Cañada, también de carácter bastante irregular, y nos decían que, bueno, que con el paso del tiempo y a raíz un poco de todo el movimiento que se desató a partir del 15M, pues que han empezado a recibir cierto apoyo, tanto en número de personas como en... en apoyo moral, digamos. ¿Te sientes de alguna manera que hay gente que está contigo, que sabe y sobre todo que se le está dando cierta voz a algo que, como nos estés contando, está siendo silenciado desde muchos medios, digamos? No vamos a poner nombres, pero bueno. Entonces, ¿vosotros que os veis ahora con algo más de fuerza, creéis que es posible darle la vuelta a la tortilla? ¿Creéis que de alguna manera se va a poder evitar o estáis luchando a la desesperada? ¿O no? Pues yo creo que con el que le llaman el 15M, nosotros también lo solemos llamar así, ya más ahora la canción lo dice, payos y gitanos luchamos como hermanos, pues entonces nosotros sí tenemos mucho más apoyo, porque como ha dicho Mercedes, la comunicación que hubo aquí en Puerta de Hierro, ellos veían cómo llorábamos por nuestras casas, cómo nos las tiraban, y eso no salía. Salieron en algunos informativos, pero otros nos difundieron, nos llamaban gitanos romanos. Verdaderamente yo no tengo nada contra los romanos, porque yo también soy gitana, pero ahí no hubo lo que tenían que informar, porque a pesar, no lo sé fijo, una cosa que no sé fijo, no me gusta decirla bien, pero a pesar, Julio César Santos tiene un 50% en el periódico del Mundo y en el periódico El País. Entonces los informativos más lo ponía él, que yo creo que no los que tenían que poner el periódico. Luego el 15M que nos está apoyando, sí, es verdad, que mucha gente nos está escuchando de nuevo, desde que ellos han llegado y nos han escuchado en la Puerta del Sol, pues sí, es verdad. No, en el Prado fue, mejor dicho. Pues sí, es verdad, que nos ayudan cuando muchas veces nos caemos y sí, estamos mejor con ellos que cuando estábamos solos. Y mucho llorar, hemos llorado mucho, mucho. Yo quería preguntaros también, ante la amenaza tan, esta sensación de amenaza tan inminente que tenéis, si vais a hacer algún tipo de acción a un nivel público, a un nivel, porque imagino que aquí la cuestión fundamental, la razón legal, se dirime en casi por desgracia, visto lo visto, pero se dirimen los juzgados, y aquí la cuestión es poder visibilizar qué es lo que está ocurriendo. Así que, ¿qué acciones para poder visibilizar lo que está ocurriendo vais a llevar? Imagino que invitaréis a... Bueno, cuéntanos directamente. El otro día estuvimos en la asamblea, porque estamos con la asamblea de derribos, con los de Puerta de Hierro, con toda esta gente, con todos ellos. Entonces nosotros hemos dicho que vamos a pasar a la acción. Esta semana empieza una semana cultural, o sea, de intercambio. Se han invitado a todos los barrios, a toda la gente que vayan a participar, un poco con cosas que vayan aportando, para que también la gente vaya conociendo al poblado, y eso nos va a servir para unirnos todavía más y saber lo que está sucediendo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues el día 31 empezamos con la primera manifestación. Nos vamos a manifestar, saldremos desde Puerta de Hierro, a partir de las... Espérate, que me habéis pillado, que yo estaba en una asamblea. Empezaremos el día 31 a las 10 de la mañana, iremos a Puerta, a la Junta Municipal de Moncloa. De la Junta Municipal de Moncloa iremos seguramente a la Empresa Municipal de la Vivienda. Ellos van a luchar por un lado, nosotros vamos a luchar por otro. La vuelta a la tortilla la pensamos dar. O sea, la vamos a dar. Si vienen los geos, si nos tiran las 13 casas, se van a encontrar con 50 furgonetas para vivir allí. O sea, la gente de Puerta de Hierro no se va a mover. Y encima, el grupo nuestro, lo que es el 15M, tampoco se va a mover de allí. Entonces, necesitamos ayuda, y que ya empezamos con manifestaciones. Vamos a dar a través de todos los... ya se está preparando dar una difusión continua de lo que está pasando. Hay creado blogs, se están saliendo, tenemos muchas cosas. Entonces ya estamos empezando a lanzarlo. Eso sí, que por favor, que nos ayudéis, que vamos a necesitar ayuda, que si queréis que de verdad todo el gobierno y que salga toda la luz, a todas las, todo lo que están haciendo a la luz, y que de una vez por todas seamos nosotros, el pueblo, los que tenemos que hablar, no ellos como hasta ahora, creo que es el momento que os unáis a Puerta de Hierro, porque Puerta de Hierro, os digo, es la punta del iceberg de lo que podemos tirar abajo. Es lo único que puedo decir. Vale, entonces, el día 31, ¿a qué hora? Yo te llamaré a ti, te lo confirmaré para que vosotros lo digáis. Me parece que es a las 10 de la mañana, porque ya te he comentado, yo he tenido que salir de la asamblea que lo estábamos organizando todo para poder asistir al programa de radio. Entonces, sé que es el día 31, no sé si es a las 10 de la mañana, que salimos caminando desde Puerta de Hierro, Moncloa, vamos a la empresa municipal de la vivienda y... ¿Va a ser? ¿Habéis pedido solicitud para manifestación? Es que no lo sabemos tan siquiera si la vamos a pedir. Vale, vale, vale. Es que ya está bien estar pidiendo, ¿para qué? ¿Qué nos van a dar? ¿El no? Porque no lo van a dar. Entonces, pues vale, como somos indignados, estamos indignados contra todo, hasta para pedir autorización para manifestaciones. Es así de fuerte. Vale, pues una vez más, ahí queda eso, ahí queda tu opinión y tu palabra con todo el poder que tiene. Bueno, vamos a hablar un poquito con Juancar, que le veo un poco callado. ¿Cómo llevas la tarde? Te veo escuchando el programa. ¿Qué piensas? Bueno, aquí estoy alucinando con los tuiteros que están siguiendo el programa y con bastante interés. Están retuiteando todo lo que vamos contando, las frases potentes de Mercedes y bueno, les ha hecho bastante gracia a la gente el tema de los redactores de Telecinco encerrados en el baño escribiendo las noticias sin ver, y bueno, están comentando por aquí algunas cosillas, y bueno, la verdad es que es asombroso, ¿no? Hasta dónde pueden llegar los tentáculos de las redes inmobiliarias en Madrid, ¿no? Cómo se pueden engarzar entre sí, ¿no? Los poderes públicos, ayuntamiento, comunidad. Mira que el ayuntamiento y la comunidad no hacen migas, pero para determinadas cosas vaya que sí las hacen, ¿no? Y bueno, pues parece asombroso, ¿no? Medios de comunicación, juzgados, policía, es un entramado oscuro, oscuro y parece denso. Una vieja canción de amor, ¿eh? Policía, jueces, medios de comunicación, parece que alguna vez hubiera ocurrido antes. Y pena que se ha ido Servan, ¿no? Porque estas cosas así de tan misteriosas y ahí de espías y cosas oscuras le gustan mucho. La verdad es que no hace falta hacer teorías de conspiración ni nada por el estilo. Si simplemente te dedicas a recopilar los titulares de periódicos de los últimos 15 años, atendiendo a lo que ocurre concretamente en la Comunidad de Madrid, no hace falta ser muy listo para hilar. Si hace tres legislaturas que accedió al poder en la Comunidad de Madrid doña Esperanza Aguirre, que le costó dos elecciones, hubo que repetirlas porque no había salido. No sé si eso, si podéis acordar de eso. Hubo que repetir las elecciones porque la señora no había salido elegida. Bueno, pues no hace falta hilar muy fino para darnos cuenta de a dónde estamos llegando aquí en Madrid. Y curiosamente parece ser que los... Hablábamos antes también con la gente de Puerta de Hierro de si habían intentado acercarse a la oposición política, ¿no? En este caso, de la Comunidad de Madrid. Y no os digo la cara que han puesto y la risa que les ha dado, ¿no? Pues eso. ¿Para qué vamos a decir más? Bueno, vamos a continuar con otro tema musical. De nuevo hundiéndonos en los mares del Mediterráneo. Son varios mares, que conforman un mar grande, y vamos a irnos esta vez a Túnez. Vamos a conocer a Anouar Brahim. Es un personaje, para aquellos que sigáis lo que se llama world music, habréis oído hablar de él sin duda, pero para todos los demás os diré que es el mayor intérprete que podemos encontrar, o mejor intérprete que podemos encontrar hoy en día, de laúd. Bueno, oud, como lo llaman allí en Túnez. Tiene una ligera variación con el laúd que nosotros conocemos aquí. Y es un artista que es muy inquieto. Siempre está de un lado para otro. Grabaciones como tal, propias de álbumes de estudio, podemos encontrar 10, 11 quizás, pero tiene muchísimas más grabaciones y colaboraciones con otra gente. Hemos extraído un tema de su disco Astrakhan Café del año 2000. que durante algunos meses estuvo en lo más alto de las listas de World Music, quizás por ese aire que tiene, que nos evocador, ¿no? Esa música que del tañir del laúd, que nos relaja de alguna manera o nos transporta a otros lugares, ¿no? Y se incluyó este tema en numerosos recopilatorios de este tipo de chill out que llaman, ¿no? De música evocadora, digámoslo de alguna manera. Y es un individuo, Anwar Ibrahim, que ha mantenido siempre un compromiso con la justicia social o el activismo político desde su país. Recordemos, no hace muchos meses, lo que ha ocurrido en Túnez. Es decir, es una sociedad bastante politizada. Y este hombre llegó a realizar un documental sobre el alto el fuego en Líbano en 2006, entrevistando a artistas intelectuales libaneses y poniendo en evidencia los horrores cometidos por el ejército israelí durante la ocupación. Y bueno, con esto quiero deciros que no es una persona que se calle y se limite a tocar la guitarrita, ¿no? Menestracán Café, este álbum del que hemos extraído este tema, de mismo nombre, le acompañan Bárbara Serkay, el clarinete, y la Sahel Hosni a la percusión. Y bueno, nada más, os dejo disfrutar de Astracán Café. Pues ahí estaba Anwar Ibrahim y seguimos aquí en Barrio Canino. Esto es Agora Sol Radio, la emisora del 15M. Estamos muy cerca de la Puerta del Sol y hoy, extrañamente, la Puerta del Sol está en circunstancias normales, porque estas semanas atrás, cuando no ha sido por el impedimento legal de los de Azul, que no se podía transitar porque así lo decidieron, y luego otra vez porque sí se podía transitar, pero lo que transitaba eran masas de gente con mochila, que por cierto habíamos pagado nosotros. Pues bueno, hoy por fin he venido y he dicho, coño, mira, la Puerta del Sol, tranquilo. Normal. y así estamos disfrutando un buen rato aquí largo. Ahora mismo pues estamos con la gente de Puerta de Hierro, Mercedes, portavoz de la comunidad Puerta de Hierro, pues nos está contando bastantes cosas que nos sorprenden. Por una parte nos gusta, nos alegra la fuerza con la que lo cuentas, por otra parte nos cabrea, porque claro, a medida, lo decíamos, ¿no?, a medida que vamos profundizando en el tema, pues la indignación, esta palabra que tanto estamos reivindicando tantas veces, pues la indignación nuestra va creciendo a medida que vamos hablando, ¿no? Y bueno, pues ya poco nos queda por hablar, pero sí que queremos hablar un poco del futuro, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros que va a pasar a partir del día 31? A mí me gustaría, ya que hablamos del futuro, tenemos ahí un niño muy muy guapo, y creo que a su madre, que nos contara un poco qué expectativa tiene de poder seguir viviendo ahí, que su hijo crezca en este lugar. Y nada, cuéntanos un poco cuál es tu experiencia. ¿Crees que es un buen barrio para que crezca este niño? Sí. De hecho, mis hijas, yo tengo una niña de 9 años y otra de 7, y mis hijas se han criado pues como cualquiera se puede criar en un piso o en una casa. Mis hijas tenían su agua caliente, su agua corriente, sus camas, sus dormitorios, una casa normal y corriente. Que mi casa no era una chabola, era una casa de ladrillo normal. ¿Tu casa era? Quiero decir, tu casa ya no es. Claro, me la tiraron el 15 de junio. 15 de junio, ¿y qué tal lo estás pasando? ¿Cómo estás solventando este tiempo? Lo estoy pasando mal, porque de vivir en una casa con mis 3 hijos, mi marido, con mi cocina, mis 2 habitaciones, mi cuarto de baño, a meterme en casa de mi suegra, que agradecida, en una habitación con 5 personas, pues tú me dirás. Sí, hay un cambio. Y con 4 matrimonios más, con sus 3 hijos, me cuesta. Sí. Y a mis hijos también. Y los llevo lo mejor que puedo, pero hay días que me levanto que tengo ganas de llorar, otras veces me levanto no tengo ganas de hablar con nadie, y así. Claro, es que es normal. De todos modos, imagino que entre vosotros más o menos intentaréis como daros apoyo y entenderos, sí. Pero vamos, que también hay días que es que sí. No te apetece ver ni la sombra, que es que estás harto de todo, imagino, ¿no? Claro, porque a lo mejor mi hijo pues está acostumbrado a echarse sus siestas, y como hay tanta gente en una casa con tanto niño pequeño, pues no se puede echar esa siesta. O mi hija quiere ver la tele un rato en el comedor y como hay tanta gente, tampoco la puede ver. Son cosas que son pequeñas cosas, pero que te llegan. Sí, que es una masificación. ¿Con qué excusa o qué orden judicial fue derribada tu casa? ¿Por qué motivo? Pues mi casa no era realmente mía. A ver, mi suegra, cuando yo me casé, pues mi suegra puso un tabique, tenía 7 habitaciones, y en una habitación tenía un cuarto de baño, que era de mi cuñada soltera. Entonces mi suegra me prestó, me puso un tabique, me dejó 4 habitaciones, en la que yo hice una cocina y el comedor. Las 2 habitaciones las dejé, y en el cuarto de baño, que era de mi cuñada, pues lo hice pues, mirando para el pasillo, que era para nosotros, un cuarto de baño como para una casa, pero era de una habitación. Entonces vinieron con orden de tirar la casa de mi suegra. ¿Y cuál era la orden? ¿Cuál era la justificación que hortaban? Pues nada, que desalojáramos y nada, que vienen, te echan a la calle, no te dicen nada. De momento querían tirar la casa, es toda la misma casa, y querían tirar, me tiraron media, pero era realmente de mi suegra, no era mía tampoco, era toda una casa, ¿me entiendes? Que no era mi casa, no eran 2 casas, era una casa. Yeah. Y le tiraron la mitad de casa a mi suegra, que dicen ellos que era mi casa. Vale. ¿Y luego tiraron la otra mitad? No, la otra mitad es lo que sigue en claro, pie. Claro, lo que sigue en pie, que es donde estamos todos. ¿Qué ánimo tenéis la gente que estáis viviendo allí? Porque no te veo ahora mismo... No te veo ni muy alegre ni con mucha fuerza, te veo casi un poco triste, la verdad. Sí. Sí, ¿no? Pues los ánimos que hay ahí, pues ya te digo, ahora está el verano y te puedes bañar con agua fría en una manguera. O te puedes echarte, como mis primos están en una furgoneta, Pero cuando llegue el invierno, ¿quién se baña con agua fría? ¿Quién baña a los niños con agua fría? ¿O quién duerme en una furgoneta? Y esa es la realidad que estamos viviendo nosotros. Entonces, ¿pensáis que van a tirar las casas? ¿Vosotros os vais a quedar ahí y el invierno va a ser duro? Claro, es que ahora mismo, si vienen tirando casas, yo por lo menos, yo y hablo por mis primos, que también se van a quedar, vamos a poner ahí tiendas de campañas, furgonetas, y nos vamos a quedar ahí hasta que ellos quieran negociar. O bien que nos den una vivienda o que nos dejen donde estábamos. Que no hacíamos daño a nadie. ¿Habéis intentado negociar? ¿Habéis intentado hablar con ellos en algún momento? ¿Y qué respuesta habéis obtenido? Ninguna. Ninguna. Yo te puedo comentar, yo he estado en los plenos de la Junta Municipal de Moncloa con don Álvaro y se ha comprometido a mucho, pero no ha hecho nada. Luego he tenido también reuniones con el gerente del IBIMA, con Páramo. Dijo que sí, que él se comprometía, tampoco ha hecho nada, no hay respuestas de nadie. Y de hecho, si el día 31 empezamos a hacer ya las movilizaciones que vamos a hacer, va a ser porque queremos respuestas ya. Ya no vamos a andar con tonterías. Y yo de hecho lo tengo muy claro, el día 31, si yo no tengo una respuesta a la Junta Municipal de Moncloa, yo me voy a quedar en la Junta Municipal, Además, vamos a hacer un documento que vamos a obligarlos a que lo firmen todos. Porque es muy bonito, ellos se van a su casa, ellos mucha palabrería muy bonita, Merche, no te preocupes, Mercedes, tú tienes todo, esa gente no se queda, por favor, no se queda. Pero si cuando vienen a un desalojo, en vez de venir con un SAMU social, me vienen con unos perros, con unas perreras para llevarse a los perros, coño. Que los perros son más dignos ahora mismito que las personas. Que no vienen ni con un SAMU social, que yo me tengo que encargar de llamar al SAMU social, que no soy ni asistenta social, ni nada, porque ni desde la Junta lo suelen hacer, Pero sí, el señor Julio César debe de ser tan amante de Bene, y el señor Gallardón de los animales, Que llevan para las llevan para llevarse a los perros. Pero ¿y las personas qué son? ¿Qué son? Que nos lo expliquen. Entonces, es lo que te estaba diciendo, se ha intentado por todos los medios, hemos ido por buenas, de hecho yo tengo cartas firmadas por el concejal de Moncloa, no ha cumplido nada y creo que empieza la hora de que empiecen a cumplir, que eso los terminó su tiempo para empezar el nuestro. O sea, lo tengo muy claro, eso es lo que va a suceder ahora. Esto claramente es indignación. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues visto lo visto, de nuevo repetimos la convocatoria, no sabemos todavía la hora, pero bueno, para este 31 de agosto está planteada una marcha que, bueno, ¿a las? De septiembre. Perdón, 31 de agosto, a las 10 de la mañana, ¿no? A las 10 de la mañana. Eso es, bueno, planteado originalmente a las 10 de la mañana y, bueno, que convocamos a todas las oyentes y la gente que esté siguiendo nuestro programa a través del Twitter, que van a ser bienvenidos siempre. Sí, a mí me gustaría simplemente añadir que, según se vaya informando, imagino que en sucesivos programas o a través de Twitter o del blog intentaremos anunciarlo, pero mucho mejor, porque en ningún otro lugar vais a encontrar esta historia tan bien contada como por la gente que lo está viviendo, aunque desde aquí se le pueda dar un mínimo apoyo. Queremos hablar del blog Puerta de Hierro en Lucha. Que la gente se meta, Puerta de Hierro en Lucha, y ahí se irán publicando todas las convocatorias que haya. Imagino que vais a poder ver información y, bueno, nosotros por nuestra parte intentaremos, cuando sepamos, nos confirmen la hora, transmitirla, pero sobre todo blog Puerta de Hierro en Lucha. Si lo puedes comentar tú exactamente cómo es. Es que yo no soy la que llevo eso, lo lleva Paula, pero creo que lo tenéis vosotros allí. Dilo tú. Nos ha llegado por fax manual. puertadehierroenlucha.wordpress.com. También tenéis una dirección de correo electrónico donde podéis escribir y ser contestados. puertodehierroenlucha@gmail.com. Repito, el blog es puerto de hierro, a ver si lo digo bien, puertodehierroenlucha.wordpress.com. puertadehierroenlucha.wordpress.com y el correo electrónico puertadehierroenlucha@gmail.com. También nos emplazamos a que escuchéis la entrevista que estamos grabando en este momento en barriocanino.blogspot.com, donde también podréis escuchar en primera mano lo que nos están contando ahora mismo la gente de Puerta de Hierro y estar al loro sobre todo de esas concentraciones que van a suceder el día 31 de agosto, esta semana que viene, y bueno, pues y lo que pueda salir luego después de ahí, porque la gente de Puerta de Hierro tiene la característica que últimamente, pues semana tras semana, está de actualidad y convocando cosas, algunas de ellas urgentemente, como ocurrió esta semana atrás, que se consiguió que ni siquiera se presentaron al derribo gracias a la convocatoria masiva de gente que fue allí a echar un cable, ¿no? En cualquier momento puede suceder otra convocatoria de estas, que vosotros tengáis la sospecha o la noticia a ciencia cierta de que van a ir y de repente pues haya otra vez que convocar a un montón de gente, y que sí que sabemos ahora que esas convocatorias de un montón de gente son efectivas y que evitan que de esas 13 casas que quedan de pie pues haya alguna más que caiga, ¿no? Como han caído las 41 anteriores. Así que pues os animamos a que estéis ahí al loro, lo voy a decir bien por una vez, puertadehierroenlucha.wordpress.com. Y bueno, pues poco más, ya tenemos que hablar, ha sido una tarde larga de radio, pero sí que queremos daros las gracias a todos los que habéis venido, porque hay algunos que han hablado, otros que no, pero a todos los que habéis venido, incluso a uno que no vemos, que nos hemos dado cuenta luego que había venido, que está ahí metido en la tripa, gracias a todos los que estáis aquí. A mí me gustaría pedir, no sé si es posible, esto se me está ocurriendo ahora, si nos podían volver a cantar la canción. No sé si les apetece o no, porque esto no está preparado, pero vamos, una canción canina, hemos comenzado con ella, nos han contado un poco la historia, pero ahora que ya conocemos la historia, hemos podido hablarla con ellos tranquilamente, hemos podido dialogarla, creo que no hay una forma mejor de despedir el programa que oyendo sus voces. Ya sabéis que esto es algo bastante improvisado, no hay música, esto es tener valentía, es acercarse al micrófono y cantar sin más. Así que bueno, veo que se han ido preparando poco a poco, o sea que creo que han aceptado, y nada, vamos a oírla. Si te apetece, Juancar, decimos adiós ya. Pues sí, ¿no? Nosotros ya nos despedimos y lo último que suene, que sean ellas, que al fin y al cabo son las protagonistas. Pues hasta la próxima, señor Juan Carlos. Hasta la próxima, profesor M. Hasta bueno, la próxima, doctor Harry. Sí, adiós, Harry. Y aquí llegan las artistas. Hasta la semana que viene. No sé qué pasa en mi barrio, y es que ha habido una redada. Y han dejado a los niños en la calle sin callar. Venía la policía a las 4 de la mañana, levantaban a los niños que dormían en su cama. Los niños veían la grúa y preguntaban qué pasa, ¿por qué tiran nuestra casa? Nos han dejado sin nada. Aire frío, lo que sienten en su cuerpo, agua pura y un futuro tan incierto. ¿Dónde está ese gobierno que nos prometía un techo? Del norte y del sur, del este y el oeste, vinieron los indignados a echarnos una mano. Somos payos y gitanos que luchamos como hermanos. Esperanza y gallardón son pura especulación. ¿Dónde está su corazón? Aire frío, lo que sienten en su cuerpo. Agua pura y un futuro tan incierto. ¿Dónde está ese gobierno que nos prometía un techo? Teníamos ilusiones y nos han partido el alma. Confiamos en la gente y seguimos con esperanza. Esto es una injusticia, juega con nuestra vida. Todos éramos legales y nos dejaron en la calle y queremos vivienda digna. Aire frío, lo que sienten en su cuerpo, agua pura.